Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, acá, esperando tus informaciones deportivas. Bueno, vamos a arrancar. Peñarol tiene técnico. Darío Rodríguez, asume seguramente la jornada de mañana. Ya con el plantel, anoche la directiva resolvió, ofrecerle el cargo y finalmente por 6 meses va a ser el entrenador de Peñarol por el segundo semestre del campeonato uruguayo. Y bueno, Darío Rodríguez va a trabajar con Héctor Rodríguez y su hermano Samantha y también con el profesor Placeres, que ya estuvo en Peñarol. Y de esta manera, se corta el interinato de Juan Manuel Olivera, que termina dirigiendo solo el partido del fin de semana entre Wanderers y Peñarol, que terminó con empate. Así que, ya Peñarol encamina lo que va a ser el segundo semestre con Darío como técnico. No tiene experiencia como entrenador principal. Sí estuvo en Peñarol en diferentes lugares del club, primero como jugador, campeón uruguayo, después como secretario técnico de Peñarol, también fue ayudante del Polilla da Silva, también estuvo en el ciclo de la Riera en el primer año que Peñarol es campeón en el 2021, así que esa es la experiencia que tiene Darío. También acompañó a Diego Alonso como ayudante técnico en el Mundial y en la eliminatoria, un profesional que conoce el club, que tiene mucha personalidad y que veremos ahora en esta etapa de tomar decisiones como entrenador, cómo le va en este segundo semestre, donde Peñarol sigue primero en la tabla anual y está a un partido en este momento de ser campeón uruguayo, ¿no? O sea, tiene todo el apertura para el clausura para dirigir, hay un periodo de pases y veremos qué decisiones toma el nuevo técnico de Peñarol. Esa es la noticia de último momento relacionado al fútbol. Después, hubo una fecha el fin de semana, la tercera del torneo intermedio, que tuvo pocos goles, 16 goles, que tuvo 4 victorias y 4 empates. ¿Quiénes ganaron el fin de semana? Liverpool, que le ganó muy bien a Nacional por 3-0, con 2 goles de Bentancur, un buen momento de Liverpool, que está primero en su grupo con 9 unidades. Ganó Danubio, que también está primero en su grupo, le ganó a La Luz 2-0. Ganó Racing en el Topli 2-1 y ganó Montevideo City Torque, que llevaba 6 partidos sin ganar, ganó un partido clave por el descenso contra Boston River 3-1. Después hubo 4 empates, River y Defensor 1-1, Plaza Fénix 1-1, Wander Peñarol 0-0 y Deportivo Maldonado de local con Cerro Largo también 0-0. En los grupos está primero Danubio en el grupo A con 7 puntos, Boston River 6, Defensor Sporting 5, y en el grupo B Liverpool 9, Racing 6, Nacional 4. Recordar que los ganadores de cada grupo definen el torneo intermedio. Y en la tabla anual, Peñarol mantiene 2 puntos de diferencia con Nacional, 35-33, se acercó a 30 Defensor Sporting y a 29 Liverpool en los primeros lugares. Así que es un poco lo que ha dejado el fin de semana, donde Nacional perdió bien, donde fue muy superado por Liverpool, que le hizo 3 goles y le hizo precio. Nacional tuvo una mala actuación. De los últimos 5 partidos, Nacional ha ganado 1 solo. Y esta semana tiene, la llave donde tiene que ganarle a Metropolitanos de local el miércoles para clasificar a 8º de final de la Copa Libertadores. Y por otro lado, un empate lógico entre Wanderers y Peñarol, con pocas chances de gol. Creo que el empate demuestra el mal momento de los dos equipos. Wanderers lleva 5 partidos sin ganar, Peñarol hace 6 partidos que no gana, o sea que también la igualdad demostró un poquito el mal momento de ambos equipos en un clima muy tenso que se dio el sábado de noche en el Parque Viera, en lo que fue un partido donde terminó insultado los jugadores de Peñarol, el director deportivo, los dirigentes, por un poco la situación que vive el club a nivel deportivo, ¿no? Contame un poquito cómo es el tiempo del periodo de pases que mencionaste hace ratito. Cuando termine el torneo intermedio, sí. Ahí arranca el periodo de pases hasta el comienzo del campeonato clausura, que va a ser en agosto. Ahí hay un parate, unas cuantas semanas del fútbol local, y ahí va a estar el periodo de pases para que los clubes puedan definir un poquito. El tema que, como todo periodo de pases, va a venir desvariado de Europa, que significa que en Europa recién termina el periodo de pases el 31 de agosto. Entonces, por decirte un ejemplo, Sergio Rochet Nacional necesita negociarlo. Capaz que el jugador arregla, no sé, en los primeros días de julio, pero capaz que tiene que esperar hasta el último día del periodo de pases, que es el 31 de agosto. Entonces, ahí tenés que ir mirando con cada futbolista, viendo qué avanzada está la posibilidad de salir, pero de lo contrario tenés que ir cubriendo la chance de que se vaya, ¿no? Porque de repente termina el periodo de pases acá en Uruguay cuando arranca el campeonato y de repente todavía te quedan 20 días el periodo de pases en Europa, ¿no? Eso siempre es como que no es, estamos desordenados y no estamos a la misma, al mismo nivel. Y en el caso de del nuevo técnico de Peñarol, ¿puede tener una incidencia importante en un replanteo del plantel, o piensas que solamente pueden haber algunos retoques? Bueno, debería tener incidencia, porque es la gran oportunidad que tiene Darío Rodríguez, ¿no? Y él sabe que llega por 6 meses al club. No se debería guardar nada entre los que se quiere que se queden y se vayan. Hay un tema, hay jugadores con contrato. Peñarol rescindió el contrato a Roland, que le quedan 6 meses más, y va a intentar rescindir con alguno más. Pero después, bueno, hay jugadores que de repente dicen, no, a mí pagame todo lo que me debes y me quedo a cumplir todo el contrato. Eso va a depender de cada negociación. Por otro lado, yo creo que Darío va a pedir alguna contratación. Algunas que el club le va a sugerir, como por ejemplo ahora se están hablando mucho de Guillermo de Amores, arquero, Gonzalo Carneiro, un 9 que estuvo en Liverpool, formado en Defensor Sporting, Maxi Oliveira, que fue formado en Wanderers y campeón con Peñarol como lateral y como zaguero. Esos nombres se los sugieren a Darío Rodríguez. Después el que tiene que dar el ok es el técnico. Si el técnico avala, porque al que van a juzgar es el técnico. Entonces el técnico no puede mirar para el costado, tiene que tomar él la decisión de qué jugadores quiere que lleguen al club desde el punto de vista deportivo. Bien, ¿y la situación de Bengoechea está firme? Bueno, sí, porque lo sostiene el presidente y está firme. Hasta fin de año y hasta fin de la gestión de Bengoechea, que es a fin de año, va a seguir. Después, bueno, ya se sabe que Bengoechea no quiere seguir más en este rol de director deportivo en diciembre, y ahí termina su ciclo con Ruglio, ¿no? Que después también dependerá del acto eleccionario y ver quién termina ganando el próximo acto eleccionario en Peñarol. Pero Bengoechea, por ahora, sigue firme, sí, porque el presidente lo sostiene. ¿De qué más hablamos? Bueno, esta es una semana que tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. 3 equipos uruguayos van a competir el miércoles. Nacional va a jugar con Metropolitanos de local y es el que tiene más chance de pasar. Liverpool tiene que ganar en Brasil contra Corinthians para clasificar en Copa Libertadores y poder ir a la Sudamericana. Liverpool hoy está último con Corinthians con 4 puntos, pero tiene peor saldo de goles. A Corinthians le sirve el empate de local. Liverpool, si gana, se mete tercero y va a los octavos de final de la Sudamericana. Mientras que por la Sudamericana juega también el miércoles Emelec Danubio. Danubio está con 7 puntos. Y bueno, Danubio puede pelear por ir a ese segundo cupo. Necesita ganar seguro y si no empatar, dependiendo de otros resultados. Pero bueno, visita a Emelec en un partido que si Emelec gana lo pasa a Danubio. Por eso es importante para Danubio no perder, mantener esa diferencia que puede tener con Emelec para meterse por lo menos segundo y ir a un repechaje. Así que a Danubio le sirven 2 resultados. Y el jueves cierra su participación, que ha sido muy mala, Peñarol como local, jugando en el Centenario, porque Peñarol de noche no puede jugar en Campeón del Siglo porque está haciendo obras por el tema de las torres de iluminación. Y bueno, ahora van a pasar varios partidos que Peñarol de noche solo va a poder jugar en el Centenario o en la cancha de los clubes que le toque visitar. Pero este partido con América lo juega el jueves a las 9 de la noche en el estadio. Después otros temas para destacar: alguna actuación de jugadores uruguayos, ¿no? Llega un momento de Luis Suárez, a pesar de ese rumor fuerte de su alejamiento de Gremio, que algo hay obviamente, y que el jugador tiene una molestia en la rodilla, es notorio las dificultades con las que termina jugando, y bueno, ayer pide el cambio, pero un gran momento de Gremio, que le hizo 5 goles a Curitiba, Suárez hizo el tercero, participa en otras asistencias, bueno, salió sustituido a los 74 minutos, y bueno, Gremio está segundo en el fútbol de Brasil. Recordar que Gremio subió este año y de venir de la B se pone segundo en el Brasileirão, así que bueno, buen momento Luis Suárez. El que tuvo un golpe y tuvo un problema en la rodilla es Martín Cáceres, el pelado Cáceres, en la MLS, en Los Ángeles Galaxy, y el miércoles es operado de la rodilla, va a estar fuera del fútbol 5 meses Martín Cáceres. Esto con respecto a algún uruguayo. Después Guillermo Almada fue nombrado el mejor técnico de México y le dieron el Balón de Oro a Guillermo Almada. Y después, bueno, hubo fútbol de la B, donde dentro de las cosas más importantes, Progreso sigue líder, le ganó a Rampla por 1-0. Miramar está ahí en la pelea por el segundo puesto. Atenas de San Carlos perdió esta vez con Uruguay Montevideo por 1-0, y el clásico del Cerrito se lo llevó Cerrito 1-0 sobre Rentistas. Así que fútbol del ascenso, que estamos jugando, bueno, una nueva fecha este fin de semana. Y luego, bueno, a nivel internacional fue un fin de semana también de despedidas en Argentina, ¿no? La de Maxi Rodríguez en Rosario y la de Riquelme ayer en Buenos Aires, las dos con la presencia de Messi, lo que, bueno, cautivó mucho a dos estadios llenos y, bueno, a la despedida de dos ídolos, ¿no? Maxi Rodríguez de Newell's y, bueno, Riquelme, el ídolo de Boca, que se hizo la bombonera y que tuvo muchísimo público en la noche de ayer. ¿Algún otro detalle por allí? No, de fútbol no hay mucho más. Nacional campeón del fútbol femenino del torneo de apertura. Se suspendió el básquetbol que hoy había acá en Montevideo por el tema de la humedad, ya muy temprano en la mañana, y los partidos pasan para mañana. Y, bueno, esperando una semana que vamos a tener mucho fútbol de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Así que una semana interesante la que se nos viene por delante. Federico, gracias por tu aporte, como siempre. Buena un semana para grande. Ti. Gracias. Chau, chau. Saludos. Hasta pronto. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta. Genera cupones para...